cada uno desde su lugar y desde su tarea, quienes tenemos años, hemos tratado de aportar y de mantener viva esta situación de memoria, verdad y justicia. Claro, quienes trabajamos en los medios por allí suele ser un poco efímero, porque usted tiene que acordarse o tratar de recordar lo que yo le conté, la historia y por qué es importante. Hay otros que dejan una huella imborrable. Imborrable. Y entre ellos, por supuesto, están los artistas que pergeniaron esta maravillosa obra que está en el Parque Don Tomás y donde llevamos a cabo desde la Municipalidad de Santa Rosa el acto todos los años para recordar el golpe de Estado y para que no nos vuelva a pasar. Arquitecto Miguel García, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Bien. Sí, viste que las esculturas son como hitos urbanos donde la gente se referencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace unos años decía a la gente, viste vos del mate dos cuadras, del mate para allá, del mate para acá, o sea, o del avión. Por un lado, digamos, todos esos monumentos sirven de referencia. Pero en el caso del Monumento a la Memoria, es una cosa imprescriptible, o sea que no, como el tema de la memoria y la verdad y justicia se va recreando en la sociedad, esos monumentos que encima los representan, también adquieren un valor permanente que los revaloriza. Entonces esa escultura que hicimos con Raúl, vos fijate que todos los años es intervenida por un artista distinto, porque entonces también se revaloriza el monumento. Uh-huh. Es como un monumento vivo, y encima, viste, todo ese el tema del agua que sube, que cae, ese fluir también tiene que ver con la vida, ¿no? Entonces, yo creo que en el Monumento a la Memoria hay ese plus, digamos, de vitalidad. Y todo el recuerdo de los muertos por el terrorismo de Estado también es algo que no concluye, sino que también permanece en nuestro recuerdo, se reactualiza permanentemente en la memoria y se traslada a las nuevas generaciones, con lo cual ese monumento y otros monumentos que hay en todo el país, viste, con el tema de la memoria, son hitos muy importantes. Vos sabés que recién hablabas de las nuevas generaciones y es cierto, Miguel, por eso yo quería que charláramos en el día de hoy, fundamentalmente para que nuestros jóvenes sepan que ser un artista no es fácil, que los artistas de alguna manera representan el sentir del pueblo en el momento y sí o sí tienen que tener un lugar y una historia para contar. Raúl, como vos, fueron personas atravesadas también de alguna manera en su juventud y en su ideología por este golpe de Estado en la Argentina. Por eso yo quiero tu opinión, quiero que me digas si el Subzona 14 alcanza y fundamentalmente que recuerdes al amigo y al gran artista Raúl Fernández Olivi. Sí, viste que la ideología es algo que es como una herramienta permanente que uno, el artista, accede para concretar la obra. O sea, ¿cuál es el sentido de la obra, uh-huh, cierto? ¿Desde qué ángulo vos trabajás y qué es lo que estás plasmando y en qué lugar y para qué grupo social, en qué etapa histórica, ¿no? Todo eso hace al arte, al artista y a la obra de arte. En la medida que después pase a ser una obra representativa de la sociedad, ¿viste?, o de un grupo social. A mí me parece que esa ida y vuelta tiene mucho que ver con la obra. Entonces, sí, me parece que Raúl es una persona que tenía un poder impresionante para plasmar la obra artística, ¿no? Entonces, que él haya diseñado esa arquiescultura es muy importante para la ciudad, ¿te das cuenta? Y lo revaloriza permanentemente a él como artista. Así que yo la verdad que me siento muy complacido de haber trabajado con él en esa obra. Y bueno, siempre está en nuestro recuerdo Raúl, pero no solo por eso, sino también por su pensamiento, su forma de ser, su personalidad, que se traducía en el hecho artístico, que es muy difícil, como decís vos, porque también necesitas de una técnica, necesitas de una de trabajar intensamente. Yo me acuerdo cuando Raúl agarraba todos esos troncos, viste, de Caldén, que pesaban como 1000 kilos, viste, y los movía con un no sé qué tenía ahí para colgarlos, los troncos, viste, para trabajar las esculturas. Era un artista, pero que también todas las tardes trabajaba en la obra, ¿no? Era un trabajador del arte. Uh-huh. Y bueno, eso hizo que él pudiera plasmar la obra, viste, porque lo mismo con esto de la... ¿Se cortó? Haciendo los rulitos, viste, esos arriba que tiene de hormigón, allá arriba colgado. O sea, me parece que el artista también tiene que poner esa sangre, esa fuerza, esa energía. Eso fue un laburo tremendo y lo que hemos renegado, porque conseguir encofradores en la Municipalidad de Santa Rosa en ese momento fue tremendo, lo recuerdo hasta el día de hoy, mira Miguel. Claro, sí, no... lo que pasa es que, viste, hay veces que la obra tiene su estilo, sus formas, y que son muy distintas. Entonces, se necesita un trabajo artesanal también, viste, de parte de los operarios, por lo cual es importante que los trabajadores, en este caso que eran la cuadrilla municipal de obras públicas, se consustanciara con la obra, la conociera. Hacíamos charlas sobre el significado, un montón de cosas, y ellos se identifican con la obra, porque yo me acuerdo que este muchacho Tarrió, que era uno de los que trabajaba con nosotros, sí. Dice que cuando él va con su familia, dice, esta obra la hice yo, y está bien, la hizo él también, ¿no es cierto? O sea, me parece que ese de vuelta, o sea, donde el trabajador también se identifica, es también importante, porque es un orgullo para él haber participado en una obra tan señera para la sociedad en Santa Rosa, viste, que yo creo que en ese momento era la escultura más grande que, uh-huh. que se estaba construyendo en La Pampa, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, creo que es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, y es poder trabajar o hacer algo y sentirse arte y parte de lo que se claro. hace. Es maravilloso. Sí, obra, sí, es maravilloso. Es maravilloso. Así que bueno, por eso esa escultura es muy muy interesante, y que sea apropiada así por la gente, viste, que la visita, y por las gestiones municipales y provinciales, y está también la otra vez nos pidieron toda la descripción de la escultura para los registros nacionales de la memoria, las madres de Plaza de Mayo, o sea, está como registrado en un hito nacional, viste, también para los derechos humanos. Así que bueno, y después nosotros hicimos otro gran monumento con Rubén Echap en Telén, que ahí se incorpora los dos genocidios, o sea, todo el tema indígena. Primero por la zona, y segundo porque es una reivindicación histórica muy importante trabajar el sentido de que también fue un genocidio lo que pasó con los pueblos originarios, y en la memoria popular está esa situación, ¿no? Y sobre todo en el oeste pampeano. Cuando inauguramos esa obra en Telén, en el marzo del 18, era impresionante la cantidad de gente descendiente de ranqueles y mapuches que asistieron y se sentían parte, pero la gente también reivindicaba que hayamos puesto al indígena como parte también de un genocidio que siempre estuvo oculto y que siempre se llamó esto era un desierto, ¿viste? Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar con la señalización de las rastrilladas y el espacio indígena, la gente decía, no, esto es un desierto acá. Esta es una provincia nueva, que fue fundada en 1882 con Victorica, empezó Nosotros decíamos, no, esta provincia tiene 8.600 años, porque el cazador de caza de piedra, según los análisis que se hicieron, tiene esa antigüedad. Claro. Entonces, para nosotros la historia pampeana empieza hace 8.600 años. Que hayan venido los coroneles de Roca a dispersar a quienes vivían acá, digamos, no quiere decir que acá esto era un desierto y esas personas no existían, sino que tenían una forma organizativa, unas creencias, tenían religión, tenían ideología, tenían forma de vida, tenían organización social. Que sea más precaria o no que otra civilización, entre comillas, no quiere decir que vos la tenés que erradicar, cuando mucho, como hizo José Artigas, los tenés que integrar en una reforma agraria, ¿viste? Como hizo Artigas con los guaraníes. Así que te quiero decir que las cosas hay que revisarlas y también traducirlas en hechos artísticos, que son los que, como vos dijiste, quedan de referencia para la sociedad. A ver, yo quisiera tenerte, pero bueno, el compromiso está. Cuando puedas venirte a la radio para conversar en el estudio, me encantaría, porque siempre encuentro algo más que preguntarte. Ah, claro. Sí. Pero fundamentalmente, bueno, mañana 24, el acto central se va a hacer en Avenida Belgrano Sur y Avenida Ilia. Esto tiene que ver un poco con este centro tan tremendo que fue en su momento la primera. ¿Cómo se constituye este parque de la memoria? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aprecias? Bueno, para mí debería ser un paseo, pero ahí el verdadero monumento a la memoria, o sea, la referencia a la memoria, es el edificio en sí de la primera. O sea, ahí es donde se torturaba, más allá que vos en el entorno trabajes todo un paseo, ¿no es cierto? Es igual que el tema de la ESMA, ¿no? Que donde vos trabajás los paseos, digamos, circundantes, pero tenés bien señalizado dónde estaba el lugar donde estaban los desaparecidos, dónde estaban las salas de tortura, y cómo funcionaba eso en la época de la represión y el genocidio. Así que yo tengo esa concepción, no sé cómo lo trabajarán, pero para mí está muy bien que todo eso se realice, se recree y la gente también pueda comprender un montón de cosas a partir de los lugares reales donde sucedieron. Y ojalá entendamos que es responsabilidad de todos educarnos cívicamente para que realmente ese nunca más no sea una frase hecha. Y lo entendamos. Claro, tenemos que defender la democracia, pero la democracia se defiende primero respetando los derechos humanos. Yo creo que ese es el pilar fundamental del sistema democrático. Y fíjate que cuando quisieron instaurar el 2x1, la Corte Suprema, como todo el pueblo en todo el país salió a las calles a rechazar ese proyecto, y eso te está indicando que hay una aceptación en un 90% de la sociedad de que el tema de derechos humanos es un tema, es una columna, digamos, de nuestra forma de ser, de nuestra ideología, y que lo tenemos que defender. Y eso hace que el sistema democrático se consolide también a partir de los derechos humanos. Y también las consignas memoria, verdad y justicia también son los pilares también donde se obtiene el sistema democrático. Me parece que no es cualquier democracia. La democracia se sostiene sobre pilares básicos que hacen a la ideología predominante en un pueblo. En este caso, son los derechos humanos. Así es, esperemos que sepamos cuidarlos, que sepamos defenderlos permanentemente, como vos decís. Claro, por eso hay que recrearlos, ¿viste? Nosotros, así en pequeña escala, digamos, fuimos a dar charlas. Ayer fuimos a Castex, mañana vamos a ir a Hacha, y damos charlas con los colegios, con los chicos. Pero eso lo hacemos hace casi 40 años que salimos de la cárcel, ¿viste? O sea, me parece que la tarea del sobreviviente, por un lado, también es dar testimonio, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. En este caso, digamos, yo como sobreviviente de la dictadura, tengo la obligación de dar testimonio, por eso voy. ¿Y por qué tengo esa obligación? Porque es como decís vos, para que se recree en la cabeza de los chicos un montón de cosas de lo que nos sucedió y se incorpore a otro montón de cosas que ellos ven de la realidad, para que en su cabeza, cuando estén al mando de la Argentina, porque son ellos los que van a sucedernos, esas cosas que nosotros les pudimos trasladar estén presentes, ¿viste? Uh-huh. Porque yo me acuerdo que cuando nosotros salimos de la cárcel, te doy una anécdota, yo, ¿viste?, veía que nosotros como generación no habíamos podido trasladar a la generación siguiente nuestras vivencias, ¿viste? Porque las cosas se trasladan, los saberes, las formas de pensar, de ser, de ver las cosas, ¿viste? De padres a hijos, de abuelo a padre, hijo, nieto, ¿viste? Se van trasladando, donde las generaciones nuevas van tomando algunos elementos, otros los van cambiando en nuevas síntesis, digamos, sociales, ¿viste? Porque vos, cuando producís una síntesis superadora, tomás parte, digamos, de lo que viene, y por otro lado incorporás elementos nuevos, ¿viste? Que hacen a tu realidad actual, ¿viste? Entonces, nosotros como generación no pudimos hacer ese traslado normal porque estuvimos reprimidos, mucha gente se fue al exterior, el exilio interno, las cárceles, ¿viste?, la autorrepresión, un montón de situaciones que se dieron durante la dictadura, que rompió un poco ese traslado generacional de algunas pautas ideológicas, ¿viste?, de nuestra generación. Entonces, un poco nosotros lo que hacemos, enmendamos en gran medida algunas situaciones de ese tipo, dando charlas permanentemente en los colegios, pero siempre, viste, diciendo, bueno, acá es lo que estábamos hablando recién, el tema de derechos humanos, el tema de la democracia es lo fundamental, es lo que más vamos a defender, tenemos que, o sea, ese traslado me parece que es una de las tareas también, que no solo lo hace el artista, también en este caso el sobreviviente que viene de un genocidio, de una represión, de una situación anómala que hizo retroceder en parte a la sociedad. Yo siempre me quedaría charlando un montón con vos, y por supuesto contar las historias, por más dolorosas, para saber el costo que se paga cuando uno no cuida la libertad y la democracia. No va a faltar momento en que puedas venirte a la radio y charlar un ratito sobre este tema y otros. Daniela, la verdad que te agradezco muchísimo que me hayas llamado, porque siempre me gusta charlar con ustedes y siempre me acuerdo de la primera canción que salió al aire de la radio municipal, que fue Un gato, tocado por Paulino Orquellado, que se llama Aleteo. Maravilloso, sí, maravilloso. Así que, bueno, siempre me acuerdo de esa situación, que yo venía en la ruta y el Basti Domínguez me dice, escuchá, y ahí puse la radio, viste, y apareció Paulino Orquellado, un gran referente pampeano. Así que, bueno. Mientras estemos los que estamos en este momento en la radio, siempre va a estar Paulino, y siempre para el aniversario de la radio vamos a abrir la transmisión con Aleteo y Paulino Orquellado, porque es gran maravilla. Bueno. Sí. Por lo menos mientras, Daniela, estemos nosotros. Miguel, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes y a vos en particular. Chao, gracias.